lugar de la comuna. Aló, buenas tardes. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Con Cintia Pinilla, la presidenta de Rescate Canino. Hola Cintia, cuéntanos, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la actividad? Mira, el sábado tenemos una jornada de adopción acá en los estacionamientos del Mall Plaza, toda lava. Y queríamos invitar a toda la gente a que venga a adoptar perritos. Van a haber perritos desde cachorros hasta abuelitos que también necesitan un hogar. Van vacunados, desparasitados. Los que no están esterilizados van con compromiso de esterilización gratuito para las personas que lo adopta. Y van con chip de identificación, que es como súper importante ahora el tema de la identificación en caso de que se les extravíe. Correcto. ¿Dónde se encuentran ustedes ubicados? Ahora en este momento nosotros estamos en un stand solidario del Mall Plaza Tobalaba que nos está facilitando para captar socios, para gente que nos quiera aportar y ayudar con esta misión, que es un poco triste, pero también tiene su lado súper lindo cuando se van adoptados y los sacamos de la calle. Es decir, el trabajo que hacen ustedes es rescatar los perritos y de alguna forma u otra tratar de contactarlos con los futuros dueños, apelando a la tenencia responsable, ¿verdad? Claro, o sea, nosotros hacemos un formulario de adopción, primero lo rescatamos de la calle, lo hacemos ver con nuestro equipo de veterinario, se esterilizan, se vacunan, se desparasitan, se le implanta el chip de identificación, se ingresan a la base de datos de los chips de identificación a nombre de Rescate Canino. Pero cuando son adoptados, cuando lo logramos reinsertar en hogares, se cambian esos datos para que ya quede a nombre del nuevo dueño. Se le hace un seguimiento, ellos tienen que llenar un formulario. Como muy serio el tema, porque son como seres indefensos que necesitan ayuda, pues la gente tiene que pensar que son un miembro más de la familia. Oye, ¿y alguna forma de colaborar con ustedes? Con nosotros podrían donarnos alimentos, como nos pueden donar dinero para las compras, que nosotros publicamos las boletas en una cuenta que tenemos que está a nombre mío, porque estamos tramitando en el banco el tema de la cuenta para la fundación. Ya, correcto. ¿Y cómo lo encuentran las personas que nos están escuchando? ¿Alguna página web? Página web, sí, te la doy. Es www.rescatecaninochile.cl. Ahí está toda la información. Nosotros llevamos 23 años trabajando con perritos de la calle. De hecho, ahora vamos a incluir un entrenador que también para que nos ayude con el tema de que hay perritos que son un poco ariscos porque han sido muy maltratados, él nos va a ayudar con ese tema. Perfecto. ¿Podrías repetir nuevamente la información para la comunidad? Mira, la página web es www.rescatecaninochile.cl. ¿Ya? Y mi teléfono es el 93860815. Ese es uno de los teléfonos de la fundación. Están las 24 horas del día encendido. Perfecto. ¿Y ahora se encuentran en el Mall Plaza? En el Mall Tobalaba, claro. Estamos por la entrada del Sodimac. ¿Ya? Acá estamos por si la gente quiere venir a hacerse socio o a saber más información de nosotros, para que nos conozcan. Perfecto, agradecemos el contacto, muchas gracias. No, gracias a ti por darnos la oportunidad. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, chao, gracias. Simpática ella, hay que apoyar esta maravillosa acción, que es un apoyo a nuestros perritos. Vamos con Chayanne, sentada aquí en Mierda.